resistirá cuando el arte ataque. Nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos oyentes. Lore, hola, volvimos. Pablito. Ha vuelto el programa de radio de Arte al Ataque. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Como dijo algún filósofo del conurbano, nunca nos fuimos, pero ahora volvimos. Ah, mira. Alta frase. Alta frase. Estamos desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez en calle 60, entre 10 y 11. Vamos a arrancar pasando unas vías de comunicación por si querés comunicarte con nosotros. Va a haber algunos sorteitos, algunas consignas. Paso los teléfonos de Radionauta 451-6917 al WhatsApp 221-670-5190. Te podés comunicar por el correo radionautafm@gmail.com, página de, si nos querés escuchar en vivo por a través de internet, radionauta.com.ar. Increíble seguir pasando el mail, ¿no? Ya más allá del mailing ya fue, ¿no? Ni se abre. El mail ya no se usa. Decí que no Yahoo, porque... Bueno, podés también darle me gusta a la página de Radionauta y obviamente a la página de Quién Resistirá Cuando el Arte Ataque, página que se está reactivando esta semana después de algunos... ¿De cuántos años? 3 años, 4 años de silencio. Cambiaron, volvemos, cambiaron 4 años los de productores, silencio. Cambiaron los sonidistas, cambiaron todos. Cambiaron bueno, equipo, saludamos. Al otro lado del vidrio, Camila en las operaciones y parte de la producción. Melissa Mac en producción, ahí con el teléfono sacando fotos. Y Rodo, apoyo una logístico. Asistencia técnica. Asistencia técnica para arrancar. Importantísima asistencia. También está nos podés encontrar en el Instagram, Arte al Ataque LP. Bueno, sino también la página esta nueva que dijimos, Quién Resistirá Cuando el Arte Ataque, o Arte al Ataque también en Facebook. Para que te comuniques con nosotros. Me gusteanos, nos gusta que nos me gusteen. Si no te gusta, igual estaría bueno que nada, que nos cuentes, a ver qué podemos mejorar. ¿Qué, viste? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué problema estás teniendo? Claro. Se vino el frío, Lore. Se vino el frío. Se vino el frío, yo me engripé un poco. Sí, está tremendo. Y ahí que tenés como un productito, contanos qué sí, estás tomando. Sí, me estoy tomando un mejunje que me preparé con jengibre, chañar y ambay. Guachi. Un poquito de miel. Tremendo. Que lo dejás servir un par de tiempito. Explosivo. Te levanta, pica seguro. Un poco la garganta, pero levanta como loco. Se vino el frío y se va a quedar, parece. Se va a quedar un buen tiempo. Les vamos a comentar el clima para hoy, 13 de abril en La Plata. A las 11 va a estar despejado, 15 grados, 8 kilómetros de viento. La presión en 1028 hectopascales. Lo de la presión es importantísimo. Es importantísimo. HR tener... 55%, eso no sé qué es. HR... Hectáreas. No, vos estás no. Por salir de tu casa o estás por salir del laburo o algo, vas a salir a la calle, es importante la presión, ¿no? La presión, porque sí, yo es lo primero que miro. Te pega, la es verdad, lo primero sí. Que te pega. Uno no le presta mucha atención, pero es lo primero que te pega. Esperamos una máxima de 19 grados para el día de hoy. Mucho. Bastante. Muchísimo. Para el frío ya, con el que empezamos, sí. Ya me está dando calor. Más o menos a las 2 de la tarde, ahí así que ya te puedes sacar el pulovercito, ponerte las ojotitas. Pero bueno, y si no también, bueno, mañana también va a estar lindo, va a estar despejado, 21 grados de máxima, y pero el domingo... Apá, el domingo me gusta el pronóstico extendido. El pronóstico extendido tengo de 9 días, así que si querés te cuento... No, también, 22 grados de máxima a las 3 de la tarde. Lindo nada. Para terminar un asado a esa hora. Es buena. Yo es creo buena. Que lo podemos, podemos hacer. Podemos hacer un asadito acá en este el patio domingo. De Olga, de una. Creo que nos toca. Bueno, volvimos, estamos muy contentes, tenemos muchas cosas para este programa. Vamos a estar recuperando alguna columna de aquel viejo Quién Resistirá. Nos va a estar acompañando, que en aquel momento se llamaba Pablo III, porque habíamos tres Pablos. Ahora a ver cómo le decimos, porque hay uno solo y él, sería Pablo II, con su columna de cine. Que no se llame Juan Pablo II sería, no, sería tremendo. Complejo. Complejo. Vamos a estar estrenando una columna este año. Sí, la columna de Más Jodida Que Nunca, con Majo la compañera que Majo, que va a venir como a descargar su ira de la calle, de la sociedad, de todo, parece. Pero no vamos a adelantar nada. Ah, esa catarsis necesaria para arrancar el viernes, sí. Encarando el fin de semana. Va a haber, como decía Lore, un sorteo. Vamos a estar sorteando una remera de Estampamesta. productivo amigo. De nuestro compañero Lucas Abbott. Ahí aparece Lucas Abbott, conocido como El Pato. Sí, lo podés encontrar también en Facebook, como Estampame Esta. Y bueno, en un ratito vamos a dar la consigna del día para que te puedas llevar esta remera y estos productos magníficos. Ahí vamos a subir seguramente a la página el chivo, ¿no? El chivo de la... El claro, chivo de Estampame Esta. El chivo de Estampame Esta. Y cómo hacer para ganarte una remera divina de Estampame Esta. Vamos arrancando entonces este primer programa con un primer tema. Vamos a escuchar Tuya de Ibiza Pareo. Creo, no sé, que me volví un poco loca anoche mientras me besabas contra la pared. Y te quiero decir algo. Oh, iluminar, hay que prenderse fuego. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Estamos de vuelta en el aire de Radionauta con ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Bueno, ahora vamos a decir qué ha pasado un día como hoy en el resto del mundo, ¿no? Es como saber la presión del... del clima, de la son cosas claves para salir de tu casa. ¿Qué pasó? No vamos a decir qué pasó un 13 de abril, porque la verdad que no encontramos muchas cosas importantes un 13 de abril, pero sí que estuvo pasando en esta semana, en distintas épocas, ¿no? Por ejemplo, el 13 de abril encontramos una. Encontramos una importante, para mí me gustó. 1570, se van dando años, nacía un 13 de abril un personaje que tenía nombre de Guy Fawkes, que muchos dirán, ¿quién era Guy Fawkes? Mucho no me acuerdo de quién era Guy Fawkes, pero seguramente muchos vieron la película V de Vendetta. ¿La viste? Sí, la vi. La que se pone la máscara. La de la máscara. Bueno, es como un homenaje a Guy Fawkes esa película. La máscara está pensada en Guy Fawkes. Ah, la idea de prender fuego el Parlamento de Inglaterra. Bien, fue la idea que tuvo eso, Guy Fawkes. Un chabón piola, Guy. Pero lo terminaron ahorcando. Pero no murió en ese día, nació. Pero una muerte que sí sucedió en estos días, 5 de abril, hace 14 años. Un 5 de abril, fallecía de formas que todavía siguen dando discusiones. Kurt Cobain, cantante de Nirvana, después de dejar una carta supuestamente de suicidio. Bueno, sigue siendo un debate. Muy si lo mataron, si se mató. Bien, y otro, un 13 de abril se está conmemorando el Día del Beso, hoy. Podemos salir por la calle a besemos, besar, no. Nos veamos y nos besemos, Lore. El Día Internacional del Beso se celebra el 13 de abril de cada año, una fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia. ¿Sabes cuánto duró, Pablito? ¿Cuánto puede durar un beso? ¿Cuánto puede durar? 58 horas. Y fue 58. Besándose. Besándose. Sin comer, sin dormir. Sin despegar labios. Lengua, lenguas durante 58 y horas. Y fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen. Bueno, está bien. Los tailandeses tendrán otra forma de besar. Calambre de lengua. Y ellos rompieron su récord, que su récord anterior era de 46 horas consecutivas. Bueno, hay muchas ciudades y diversos tipos de... en muchas ciudades se sigue realizando este concurso ahí en Tailandia y van registrando también... nada, la cantidad de horas. Es como, yo lo que vi ahí, porque hay un videito en YouTube, es que lo pueden buscar. Hay un videito de 58 horas del beso. Es como un, no sé, un club donde están todas las parejas paradas, besándose, besándose. Y en un momento les pone unos asientos, unos sillones para que se sienten. Porque, claro, claramente. Pero no puedes despegar la boca, despegar. Digamos. Algunos boca están así como quietos, remocho, viste, como cero. Claro, bueno, cero, pero bueno, son 48 horas, no, 58 horas, me imagino que... En un momento te aburrís del beso, ya fue. En un momento te aburrís. Y después también otro dato que dice que el 6 de julio es el Día Internacional del Beso Robado. Apa. Me parece que, no sé, eso no estaría siendo muy... Sería como, ¿cómo le otro nombre para poner? Sería al Día del Acoso Callejero. De a ver, ¿cómo? Que justo esta semana el Día del Acoso... además. En contra, claro, sí. Sí, en contra. Pero... pero bueno, es el un día dato del beso robado. Del beso robado, tremendo, tremendo. Heavy, heavy, onda. Un poco cuidado, nada, invasivo. La semana hay que estar con cuidado. Ese atento, día. Porque para la gente se lo toma muy lo toma a pecho. En serio y da para zarparle. me quedé flashado en eso de tanta gente besándose y que se sigue haciendo. También que hay concursos que son medio aburridos, pero me imagino que lo televisen. Sí, no, onda, tremendo. 58 horas Record televisando, Guinness. Sponsorea, no sé, Colgate, ponele, Sensodyne. Sensodyne. ¿Quién sponsoreará para el campeonato de besos? Un gusto a baba. Todo aviado, claro. Tremendo. Pero sí, bueno. Hay un video en YouTube también que estuve mirando, que hay una pareja de chicos, de gays, que están una hora y está toda la hora besándose ahí. Hay momentos que, obvio, se le va un poco la onda, pero... Pero igual, está todo. Ya una hora es un montón. Es un montón. Es un montón besar a una persona durante una hora, la lengua se te... Que la lengua se te haga a un lado. Claro. Que la boca no se te haga a un lado porque perdés. Es verdad, como que sí, se, verdad. Te movés mucho y te quedás descalificado. ¿Qué será eso? Que, o sea, No, no, es que te descalifican porque desprendés, no sé cómo sería. Claro, capaz que hay un momento o te acalambrás, te desmayás, no habría, sé. Habría que investigar un poquito más, me parece interesante cómo hacen para no comer o si comen por una pajita de costado. Sí. Bueno, si alguien sabe, si alguien estuvo en Tailandia y pudo presenciar esto en vivo, que no se comunique, como decíamos, pueden mandar un WhatsApp al 221-670-5190, si estuvo ahí viendo este campeonato de besos. Otra efeméride, menos... para arriba, pero importante, esta semana se empezó a partir del año pasado con el asesinato de Matías Galíndez, un artista callejero uruguayo, fue asesinado en Brasil el 8 de abril del año pasado. Se empezó a conmemorar el día del 8 de abril como el día del artista callejero. Nos parecía importante recuperarlo, traerlo a este programa, que entiende que el arte es una forma de trabajo, que el arte en la calle es un trabajo válido que por el cual hay que luchar. Bueno, recordar a Matías Galíndez, un artista callejero que estuvo recorriendo Latinoamérica y fue asesinado. Bueno, recordarlo de esta forma, poniendo el día del artista callejero el 8 de abril. Bien, muy bien. Y bueno, por ahí otro tema que está bastante en agenda. Tema de la semana. Tema de la semana, que es, bueno, el aborto, ¿verdad? Acá estamos leyendo unas notas, dice que el gobierno impulsa una ley de objeción de conciencia. No suena bien. No suena bien la palabra, ¿no? Objeción de conciencia. Dice que en medio del debate sobre la despenalización del aborto que se desarrolla en la Cámara de Diputados, el oficialismo le hará un guiño a la Iglesia. En paralelo pondría en discurso el proyecto de ley sobre la libertad religiosa que presentó el Poder Ejecutivo el año pasado y propone, entre sus puntos medulares, regular por primera vez el derecho a la objeción de conciencia. Claro, pues recordemos que cuando largan, ¿no? Reabren o dan la posibilidad de abrir el debate en el Congreso, el Ejecutivo dice, bueno, cada uno, digamos, como que dejar de lado también un poco lo que piensa cada uno, como aportar a discutir. Pero bueno, acá lo que estarían poniendo es que la conciencia de cada uno prime frente a la posibilidad de llevar adelante esta ley. Claro, por ejemplo, no sé, si un médico le piden que practique un aborto, si el médico, no sé, es católico y dice no, la verdad que no, está legalmente avalado para que no lo haga. Igualmente, y también, por ejemplo, no sé, si un docente en una escuela se niega a dar clases de educación sexual, bueno, todo eso avala, esta ley avalaría que el docente, el médico, quien sea, haga lo que quiera. Claro, digamos, estamos planteando hace muchísimos años la separación de la Iglesia y el Estado para poder avanzar en temas de derechos, como es, por ejemplo, el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, y el gobierno viene otra vez a unir, a meter toda la discusión, la conciencia religiosa en cada uno de los aspectos. Igual me parece también capaz, no pensando en una cuestión más maquiavélica, digo, hay mucho, ha salido en esta semana mucho argumento en contra del aborto, no esta semana y hace bastante, pero que caen por su propio peso. Hay cosas tremendo, bastante bizarras. Bueno, capaz que el gobierno dice, tirémosle una onda a esta gente que está saliendo en la tele diciendo barrabasada y sale con esto de la objeción de conciencia. Sí, aparte no podemos confiar en este gobierno facho que va a alargar una ley tan progre y nada. Y que es producto también, digo, está bueno nombrarlo, de la lucha colectiva de las organizaciones feministas, que no es nada que Macri dijo, uy, hoy me levanto y despenalizo el aborto, sino que también todas estas trabas que están poniendo claramente muestran el nefasto gobierno en el que nos está gobernando. Queremos, recién hace un ratito decíamos que iba a haber un sorteo, vamos a darle una consigna. No me acuerdo, ¿no la dimos? No la dimos. Al principio, pero la podemos dar ahora porque es medio relacionado a este tema. Vamos, sí. Sí, sería la consigna, ¿cuál es el argumento más... pedorro, bizarro. Bizarro que has escuchado en relación a la despenalización del aborto? Vos, Pablito, tenías un par. Yo tengo un par, estuve como haciendo esta semana, igual salieron muchos memes, no vale. Voy a agarrar lo que está circulando en las redes con más facilidad para que nos agarren de eso y piensen un poquito más para ganarse la remera. Pero cosas un poco que asustan, ¿no? Siendo un viernes 13, vamos a hacer como un momento de terror. Como por ejemplo, creo que el que lo dijo estaba relacionado con la Iglesia. Puedo que me equivoque, pero era un chabón, eso estoy seguro, que decía que el aborto, anote, señora, señor, de otro lado, es peor que la pedofilia. No. Es muy fuerte, es ¿no? Es muy fuerte, porque es tremendo. Te pones a analizar, decir, bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Claro, porque por lo menos el niño que nace tiene la oportunidad de que sea abusado. No, tremendo. O sea, el niño que no pudo nacer no, se pierde incluso esa oportunidad. No, es tremendo. Siniestra la comparación de que hace de el aborto y la pedofilia. Otro que también en uno de estos programas que esta semana estuvo charlando sobre el tema del aborto, una española que parecía que tenía, no sé, como mucha experiencia en luchar en contra del aborto, sí. ¿No? Pero como con otra línea, más piola, por lo menos se presentaba así, salió a decir que el problema de despenalizar el aborto, hacer el aborto una práctica que cualquier mujer pueda acceder, lo que hace es encubrir a los abusadores de las familias. ¿Cómo sería eso? Lo desarrolló, pero una cuestión es complejo. La gente piensa cosas muy raras. Sería algo así como, bueno, si vos despenalizás el aborto, entonces cualquier tío, abuelo, padre, hermano, primo va a ir a abusar de cualquier mujer de su familia, la va a embarazar y va a decir, no, hacete un aborto. Entonces nadie se entera. Claro, es tremendo, ilógico. Tremendo. Es ilógico, sí. Pensar que, o mezclar este tipo de discusiones, ¿no? La discusión de los abusos que sufren las mujeres o los niños cuando hablan de la pedofilia, con el aborto, ¿no tiene nada que ver? No tiene nada que ver, nada que ver. No sé si tenés alguno... No, estaba buscando acá alguno, pero sí, igual cada cosa es como que cada vez es peor. Sí. No tiene tanto que ver con, o por lo menos no lo puso en discusión tanto con la despenalización del aborto y la ley, pero sí salió en el marco de eso, que fueron las declaraciones Black Mirrorescas. No sé si han visto Black Mirror. De Uturbey. Nunca me... Uturbey. Uturbey, creo. Lo dije bien. Cuando decía que estaban desarrollando un programa de inteligencia artificial que nos iba a dar la posibilidad de predecir embarazos adolescentes. O sea, claro, las pibas que... Saber con anticipación qué persona se van a embarazar... Sí. Y no decía cómo. No dice mucho. Yo supongo que va a haber un montón de algoritmos que van a ser imposibles de explicar. La ciencia. Deben cruzar, no sé, la pobreza, y un poco de, no sé. Medio, ¿dónde estás ubicado tu IP? ¿Dónde se conecta? ¿En qué villa vivís? Si tenés ¿cuántos cloacas, años tenés? Claro. ¿Cuál es el ingreso medio de la familia? Bueno, sí, tiene más posibilidades. Claro, no, yo creo que deben estar trabajando el mismo grupo de científicos que trabajaban cuando Menem propuso este avión que nos iba a sacar a la estratosfera y a llevar de una punta a otra del mundo. Deben estar trabajando los mismos grupos de científicos y así estamos, ¿no? Recortan el CONICET, no le pagan a los investigadores, pero... Piensan tipo de programas de inteligencia artificial que te van a dar con un 86% de efectividad. ¿Qué piba se va a embarazar? Bueno, esperemos a ver qué nos dice. Está jodida la cosa. Sale, sí. Así que bueno, recordamos, si tenés algún otro argumento bizarro, insostenible en contra del aborto que hayas escuchado, que te ha dicho un familiar, que hayas visto en la tele, en las redes, mándanos un mensaje de WhatsApp al 221-670-5190 o nos podés escribir también a nuestra página de Facebook, Carta del Ataque. Ya están llegando algunos saludos por este primer programa. Ya vamos a estar agradeciendo a aquellos y a aquellas que nos escriben. Bueno, Pablito, ¿nos vamos con un tema? Nos vamos al corte, ¿no? Nos vamos al corte, a la tanda. Nos vamos al tema. Vamos a escuchar Rosa de Bife. Le parece que hay cosas en la vida que si una no quiere, mejor que no las viva. Tuvo que ser el tiempo que más le conviene, por eso siempre tiene a mano su teléfono para ayudar. Rosa, rosa, amiga, revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si quiero parir, no abortar, es solo de amanecido yo. Rosa, rosa, amiga, revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca, si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Siempre tiene a mano su teléfono para ayudar. Rosa, rosa, amiga, revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca, si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Rosa, rosa, amiga, revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca, si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. El mundo está oscuro. Ilumina tu parte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Seguimos en esta mañana de viernes 11:32, ¿quién resistirá con el arte ataque? Y ahora reviviendo, recuperando una columna que hacíamos 4 años atrás, estamos en la compañía de Paul Bellick y su columna de cine. Sí. ¿Cómo va, Paul? Bien, muy bien, buen día, a la mañana. A la mañana, cambiamos de 10 a 11 de la noche a 11 a 1. Sí, se hablará más fluido a la mañana que a la noche. Y capaz, capaz que divaguemos menos. Puede ser. O más. Depende de cómo te trate la mañana. ¿Vos sos de la mañana o de la noche, Paul? Y últimamente me tuve que volver como de la mañana. Así que mirá, obligado por cuestiones más de tipo laborales. Claro. Pero la noche me cae muy, muy en gracia. Eras más de la noche. Sí, sí. Naturalmente de la noche. Y por razones externas. Y recuerdo como ese programa, estar hasta pasada la medianoche, posiblemente acá. Sí, nos quedábamos hasta tarde. Se tomará mate, se almorzará. Almorzaremos. Igual una cerveza, no te digo ya a las 11:30, pero después de las 12 del mediodía ya cuenta. Ya muy vale. Muy bienvenida. Ya vale, podríamos empezar a gestionar después. ¿Qué nos trae Paul Bellick para esta emisión. Hay una película que se estrenó, está todavía en cartelera. Igual también la idea de la columna es por ahí compartir algún link, digo que no esté tan ir al cine, sino que se pueda ver ahí en la compu, en alguna plataforma, en algún autogestionar otros. Nuestro propio sí, cine. Sí, por supuesto. Pero hay un director bastante nuevo, tiene una 100 Bikers se llama, es de Estados Unidos, sus últimas tres películas transcurren en Los Ángeles, la última que se llama Florida Project, en Florida, cerca de el parque temático este Walt Disney o sí. Orlando. Tiene las últimas dos, la primera del año 2015 se llama Tangerine, que relata un poco la noche de dos chicas travestis desde el momento en que una le cuenta a la otra que su novio acaba de salir de prisión hasta, se vuelve casi como anecdótico, porque lo que hace el director es mostrar con unos ojos de antropólogo casi, de diseca la vida de estas dos chicas y disecciona también la noche y acompaña. Esa película está filmada con teléfonos celulares. Mirá. Y digamos que están todos esos movimientos como con el celular, lo que sería cámara en mano, uno tiene la sensación de estar frente a un documental, y además es como ese territorio que más le atrae al director, porque en esta segunda película vuelve a suceder lo mismo. Florida Project transcurre en un hotel abandonado que está frente al mundo de Disney, a Walt Disney, y ahí vive una familia conformada por una madre con su niña, y la película muestra primero el deseo de esta madre de acceder a cierta vida que se le es imposibilitada, y cómo la niña percibe toda esa situación y cómo empiezan ambas a intentar procurarse la vida, digamos. Trabaja William Dafoe, tiene una muy buena actuación, al igual que la nena que la rompe. Él es un poco como el portero, el dueño del condominio, el que sigue la vida de estas dos chicas, de la madre y de su hija. Y lo que tiene además es, bueno, acá, contrariamente a Tangerine, la película está filmada en fílmico, justamente. Además, genera como una nostalgia, digo, al momento de verla. Pero lo más interesante de Baker es cómo él hace como un estudio de los bordes, de la vida en los márgenes. Tiene además muy, muy, muy buen manejo de los que son los recursos de, como decíamos, el registro documental. Así que uno tiene la sensación de estar recibiendo mucha información cuando ve una película de él. Claro, como esta cosa de el documental ficcionado, en que por momentos no sabes, hay que algunas películas que lo logran, ¿no? ¿Sí? Bueno, si esto es real, sí. Esto está basado en hechos reales, si no, sí. Juegan un poco con eso. Sí, sí, juegan muchísimo con eso. En ambas películas hay actuaciones. Quiero decir, se podría decir que son ficciones, pero él genera como esa confusión tomando excesivamente recursos que son... también hablar de género de forma tan dura, no sé si viene el caso, digo, hoy, pero que uno se los podía adjudicar al género documental. Claro. Eso. Entonces trae y uno... cobra un verosímil altísimo, digo, y tiene una verdad, ¿no? Comillas, en la pantalla. Sobre todo por la actuación de la nena en Florida Project. En el caso de Tangerine, las travestis que protagonizan la película son dos travestis que él conoció en Los Ángeles, y la filma en dos noches la filmó. Okay. Y no hay, si bien creo que se llama actuación en primera persona, digo, no hay composición de personajes, las convierte sí en dos personajes para que lleven el argumento de Tangerine. Es una película, digo, buenísima. No, yo cuando la vi me como que te genera una pregunta, te parte un poco la cabeza. Es divertida, no hay juicio de valor en absolutamente ningún momento del relato. Y es divertida, además. Digo, no hay golpes bajos. Claro, no juega eso de mostrar la bajeza. No, y al mismo tiempo cruda. Claro, también. Real. Eso mismo, real. La peli creo que está... Después pasamos, podemos compartir en la página hay, de... Hay lugar donde verla. Sí, sí, sí. Hay, creo que Tangerine estaba en Netflix, que, bueno, podemos acceder a alguna cuenta, bla, bla. Y también una plataforma que se llama Mirá de Todo, que esta es bastante interesante porque está casi todo. Mirá. Y la última, Florida Project, también está ahí. Ambas están en Mirá de Todo. Sí, ambas están en Mirá de Todo. ¿Y es de las que te abren 25 ventanas emergentes, Mirá de Todo, o está bastante...? Creo que te abre dos. Ah, bueno. Ahí, tranqui. Una. Sí, sí, no te abre tantas. Y bueno, si hay una cuenta en Netflix, mucho mejor. Pero, viste, mucho por ahí compartimos alguna de un amigo. Que siempre hay algún amigo o amiga que tiene... Que pase una contraseña. ¿Quién no? Yo me quedé... ¿Eran tres o son dos películas? No. Él tiene... hay una película anterior que se llama Starlet. Las últimas son Tangerine y Florida Project. Son las dos que tuvieron... son las dos que tuvieron estreno comercial en Argentina. Él tiene una filmografía de cuatro películas. Starlet y creo que la anterior se llama The Poor Boy. O no recuerdo bien. Florida Project... de este año, 2018, Tangerine del 2015, Starlet del 2012 y esta otra del 2009. Tiene una carrera prominente corta. Sí, sí, sí, sí. Bueno, las carreras en el cine también, digo, hay algunos casos donde con un primer largometraje rompen y se convierten en... Y hay otros que les llevan, el proceso es un poco más largo. Claro. Digo, sí, en caso de que la cuestión sea llegar al llegar cine a algún comercial, lado. Digo, si es claro. Que me interesa. Sí, ya desde el vamos a pensar toda una película que, como contabas, retrate la noche de dos travestis filmada con un celular. No sé si estaba apuntando tal vez a entrar por la puerta grande a algo más comercial. No, pero bueno, hay también como hay un montón de discusiones que se abren. Que es también que es filmar hoy las tecnologías, digo, si es un documento, es decir, un celular, es también un teléfono, deja de ser un teléfono para pasar a ser un aparato. Y alguien decía, bueno, la película se promociona como filmada con un celular, pero ¿con qué celular está filmada? Claro, también. Hoy planteaba la posibilidad de que ese celular sea mejor claro, como sí, filma sí, que obviamente. Incluso una cámara. Bueno. Bla, bla, ya hay debates de ya el medio y las herramientas para los dispositivos. Ya no es todo tan fílmico. Claro. No es todo tan sencillo. Mismo. ¿Algo más, Paul? ¿Quieras contarnos no, en este de estas, primer regreso? De estas que se consiguen, se pueden ver las películas de él que están subidas. Que nada, te parte la cabeza un poco. Eso que es interesante entrarle a cualquiera de las pelis del chabón. Pero estas. De Sean Baker, Sean Baker. Perfecto. Hay que verlo. Hay que verlo. Recomendadísimo. Recomendadísimo. Buenísimo. Gracias, Paul, por acercarte. Y bueno, vamos a seguir encontrándonos todos los viernes. Los viernes. Más o menos a esta hora para que nos recomiendes alguna que otra película. Vamos a subir ahora en un ratito los links a la página de Quién Resistirá para que puedan ver las pelis. Y nos vamos con otra canción, una canción que estuvo sonando. No nos vamos con esa canción, nos vamos con otra canción. Sorprendenos, Cami. Yeah. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? El programa que hizo detonar a Britney Spears. 2000. Seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Acá desde el Olga Vázquez, Centro Social, Cultural y Político, ubicado en calle 60 entre 10 y 11. Seguimos, Pablito, un rato más. Seguimos, nos queda más de una hora, son las 12 menos cuarto pasadas. No sé cómo sería decirlo así, 12 menos cuarto pasadas. 12 menos cuarto pasadas, sí, está bien. Está bien. Sí, está bien. Vamos a aprovechar a mandar algunos saludos que nos va llegando, gente. Hay amigues que nos escuchan, nos escriben. Mandamos un saludo a la gente de Matt Pollo, a Mati y Kimei, que están ahí escuchando, haciendo unas milanesitas de pollo, trozando algún pollito. Quiero decir que es una de las pollajerías, o pollerías, se diría, en el interior, mejores que he conocido. Realmente mira, no usan huevo en polvo. Usan huevo posta. Usan huevo de verdad. Huevo orgánico. Sí, las empana Kimei, que con esas manitos de poeta, no, la verdad... Son increíbles, hay unas rellenas tremendas. Después pasamos la dirección, El chivo, a ver, capaz que recibimos un arrollado de pollo que dicen que son muy buenos también. Matt Pollo, ubicada en 10, entre 44 y 45, al lado de Badaloni, que también, pues, ya que estamos, lo decimos, capaz que recibimos algunos ravioles, algo. También nos escribe Cris, que no sabemos de dónde, pero también nos está escuchando. Un besito para Cris. Supongo que la Facu Humanidades, con ahí trabajando, ¿no? Un abrazo al Gordi. Andrea Reina también nos manda mensaje, que nos está escuchando. Y también un saludo especial, un abrazo fuerte a los compañeros que están luchando en la jornada de lucha de la Secretaría de Derechos Humanos, que se comunicaba Matías comentando que estaban escuchando la radio. Bueno, desde acá la solidaridad, apoyarlos ahí en la lucha y nada, sigamos. Síganos contando qué están haciendo y nosotros vamos acompañando esa lucha. Andrea Reina sacó unas zapadas fotos en el festival que... Es verdad. Hablando un poquito, después vamos a contar un poco cómo fue el festival de Jauría Mutante acá en el Olga, que fue el pasado viernes y sábado. Explotó el Olga. Explotó, todavía tenemos como una resaca mutante, ¿no? Tremendo. Sí, no podemos parar de bailar. Opa, esa voz. ¿Quién se suma ahí? Se sumó una voz sexy. La voz bailarina. Sí. La voz bailarina de Jauría Mutante. Con nosotros, Salvador Rodablas. Hola. Salvador Lobo. Hola, buenos días. Me pueden decir como quieran, por Salvita, ahora. Me encanta. En un Salvita. Rato elijo mi nueva identidad. Perfecto. Acá estamos con Salva, que nos va a comentar un poco la agenda cultural de La Plata de esta semana. No sé, cuando quieras bien, arrancar. Todos sabemos, la agenda de la ciudad, la agenda cultural de la ciudad y la agenda de lucha y muchas de las agendas son inmensas. Así que, nada, me parece que podríamos concentrar en tres cositas y también recomendar, ¿no? No sé, de todos los días, todos los centros culturales de la ciudad tienen actividades desde los miércoles, no sé, como por ejemplo. En Celaví, en Dionisia, hay que ver los Facebook y estar medio atentos a lo que está circulando, porque la verdad es que es muchísimo, no sé, ya la agenda la armo con Facebook y lo que va llegando cuando pregunto por ahí, la información está. Me gustaría recomendar los fines de semana del Olga, porque están explotando, sinceramente. Este viernes tenemos a Vencejos, aparte de este plan, a Perros de Presa a las 21 horas. El Olga nos recibe cálidamente, como siempre, con la barra abierta. Y sabemos que hay mucho laburo aquí. Que está siempre activo en nuestro centro cultural, ¿verdad? Para mañana hay también Afrobeat, es un festival, ¿no? Afrobeat independiente, está la Antropofónica, está Afrocósmica y dicen Funks Al. Mi inglés es terrible. De poquito. Pero nada, invitades todos a Olga a este fin de semana. Insisto en que fichemos las agendas de los centros culturales, compañeros. Así que bueno, para el sábado hay movidas de poesía en el Emilio Petoruti y va a estar Bazar. Hay una consigna que me gustó mucho de un evento que se llama Fracasos, si no recuerdo mal, no lo anoté, que dice: los fracasos son deseos que todavía no se cumplieron. Es un poco darks, pero me gustó el titulín. Ahí está nuestro amigo Matías Medler detrás. Luego me parece muy importante la cuestión de la FLIA, ¿no? La 27, el número 27, que sería la 27ª así. FLIA. El sábado a las 12, sábado y domingo. Sábado 13, domingo 14, en Plaza San Martín. Perfecto. A las 12 del mediodía. La FLIA tiene un largo recorrido y esta se llama Por el triunfo de todas las luchas, ¿verdad? Se reúnen un montón de cuestiones en la FLIA, se reúnen editoriales, se reúnen producciones, se reúne la música, se reúne la artesanía y también los ejes van cambiando, como han sido, por ejemplo, la anterior, creo que también fue en Plaza San Martín, era con el eje de la diversidad, luego por la no violencia, se han hecho en el Olga, se han hecho en los lugares que están en situaciones vulnerables, sí, conflictos. Siempre muy pendiente, ¿no? Las compas que arman la FLIA, de ver dónde está el foco de conflicto en la ciudad y estar ahí apoyando, bancando, digo, 27 FLIAs, son banda de apoyos que han dado en distintos lugares de la ciudad, distintas luchas. Sí, con una gran organización, la FLIA, participa mucha gente, y esto, apoyando los conflictos, como acá en el Olga, el año pasado, cuando estuvimos exigiendo la expropiación una vez más, y en el Bosquecito, por ejemplo, también, y en la Casa Zaragoza. ¿Hay algún número anual de FLIAs o es cuando pinta? ¿Cómo es? Me preguntaba lo mismo. Me quedó ahí en el tintero para averiguarlo, pero si son dos anuales, son 14 años casi. Claro. ¿No? Creo que ha habido años donde ha habido más. Ha habido FLIAs de emergencia, ¿no? Como medio así de relámpagos, que tal vez no eran tan grandes y de dos días, pero no sé si esas de emergencia también se cuentan dentro de las 27. Claro. Son muchas, y también ha ido, más allá que hay compañeros y compañeras que se han sostenido, ¿no? Pero ha ido cambiando mucho también el equipo que la lleva adelante, que tiene eso también la FLIA, ¿no? Como un espacio súper amplio, abierto, super amplio, democrático. Súper abierto, como que si querés, si te pinta ir a dar una mano, como que siempre está abierto. Sí, y que hay discusión política, por todo esto que decíamos. También algo que comentaban en la página es la cuestión con el espacio público, ¿no? Hay una como una nueva idea de que quiere instalar el gobierno con el código de reordenamiento urbano, si mal no recuerdo, que va a limitar muchísimo todo lo que tenga que ver con la calle, ¿no? Ya venía desde hace rato con las cuestiones que tenían que ver con la criminalización de la protesta, ¿no? Limitar las manifestaciones, las luchas, los piquetes. Y bueno, también se ha trasladado a la cuestión del trabajo callejero, del arte callejero, de la venta en la calle. Y la FLIA retoma esto en este momento en el que hay un proyecto de ley que se está redactando, según se cuenta por ahí. Ya estaría redactado, así que hay que ver qué dice, hay que estar atentos a eso, porque mucho de nuestro trabajo y una de nuestras reivindicaciones es que el espacio público es de todos, es nuestro, y que no pueden limitarnos. Lo hemos visto, ¿no? Con la burocracia, cuando quisimos organizar cosas, ¿no? En los cabildos, en los foros, en los festivales mismos por la expropiación del Olga, que las barreras burocráticas han sido muchísimas, ¿no? Lleva una carta acá, no es allá, bueno, no te damos el permiso, no te damos la electricidad. Control urbano, tal cual. Di gracia ahí, saludos. Que los chicos de Control Urbano que vienen seguido al Olga. Vienen seguido a visitarnos. A visitarnos, se ve que sí. Sí, como es una cuestión de política y que se traslada a todos otros eventos, y que por suerte hay una vinculación muy grande, hay una construcción muy grande, entonces estamos atentos, ¿no? Cuando caen a algún lugar control urbano, se avisa. Están dando vueltas. O sea, igualmente, insisto siempre en algo que las personas que hacemos cosas, los centros culturales y demás, estamos muy atentos a la seguridad, a no molestar al vecindario, que es una como hacemos aquí, ¿no? Que tenemos un diálogo con las manzanas que nos rodean, invitando y avisando sobre las cuestiones que vamos a realizar. De una. Y eso también es súper importante, que entre todos los centros culturales y organizaciones estemos en contacto, no es que estamos solos, entonces por eso, como que cuando hay un aviso de algo, cae control, nada, que estamos en red, o sea, que no estamos solos, que somos un montón en La Plata y nada, eso. Sí, que se viene de distintas experiencias, ¿no? En estos últimos años, las coordinadoras de los espacios culturales, la coordinadora de la red de carnavales, que era básicamente la misma gente, pero bueno, con distintos objetivos. Y hubo esta semana, no sé si querías comentar un poco. Sí, como una reunión de la red multicultural, que se llamó todo esto ampliado. Claro, como decís, la lucha es larga. Tiene un recorrido muy importante y tuvo como diferentes frentes de los que hemos sido parte. Las reivindicaciones, centros culturales, el espacio público, las peleas por las expropiaciones y que no nos clausuren, ¿no? El foro, ¿no? El festival que hicimos tenía como eje la cultura no se clausura, ¿no? Clarísimo. Y bueno, se fueron sumando luchas, la escuela de danzas, la escuela de teatros, la cuestión de la prohibición y el desgaste hacia los carnavales, que son históricos dentro de la ciudad y son importantísimos, son lugares de encuentro y que tienen que ver con las prácticas que son y las celebraciones que son fundamentales para la memoria también. Y gratis, que es algo también importante, y que se hace en los barrios, se hace de forma descentralizada, se han visto limitados, entonces se fue sumando, ¿no? Se fueron sumando sectores, colectivas, y termina, ¿no?, en la multicultural, que es una asamblea hoy muy amplia, como decían, y que tuvo este miércoles un primer encuentro este año, y del que se participó desde muchos espacios culturales, desde las murgas, desde la red de carnavales, gente nueva, gente que venimos con desde hace tiempo. Y nada, muy interesante todo lo que salió ahí en relación a la ocupación del espacio público y las actividades y en los proyectos. Por ahora hay una próxima reunión el miércoles 25, si la memoria no me falla, y el calendario está, creo que coincide, está 25 conmigo. Bien. A las 8 de la noche ya, tarde-noche, en Casa Zaragoza, convocades, colectivos, colectivas, organizaciones, centros culturales, personas que tengan ganas de sumarse. Bueno. Alta agenda. Es, la agenda se fue para distintos lados. Sí, me gusta, le dimos una vuelta. Politizamos la agenda. Conceptualizamos. ¿Nos queda algo para...? Sí, bueno, fundamentales. La FLIA, sábado y domingo. Y quería hacer unas menciones con el Festival Marta, que es la segunda edición. Marta, me lo había señalado por aquí, muestra activa regional de trabajadores, trabajadoras del arte. Arranca domingo 15 a las 14 en el Palacio Ataulfo. Si hay alguien que me corrija, se llama así, y queda en 61, 28 y 29. Una casa inmensa con muchas habitaciones que se van a habilitar. Me parece que está buenísimo porque conocer ese lugar, yo paso por ahí. Perdón, dijiste 61, 28 y 29. Sí. La casa está a la vuelta de mi casa. He pasado muchas veces con ganas de ocuparla. Sí. Porque es como que tiene un movimiento. Es una casa antigua, muy grande, tiene una entrada tipo imperial, como para que entre el carruaje. ¿Mira? Y te deje ahí en la puerta y siga el carruaje, dos pisos, tipo esas, las casas que tienen tejas negras como para que se ubiquen, tienen techito como recto, parece, ¿no? Sí. Como poca inclinación. Bueno, divina, como para una película. Tal cual. Una foto, sí, tal cual. Es un palacio. Voy a tener que ir. Sí, domingo, 14 horas, con de todo y con algo muy importante que comentan las chicas que organizan, Justina e Inés, y bueno, toda una serie de cosas, una serie de gente, un montón de gente, pero las pibas comentan algo muy importante. Entendemos el arte como una herramienta para decir, entender, interpretar y transformar las distintas realidades, y es y también deciden, y también es un acto de militancia, que hayan muchas compañeras, músicas, artistas dentro de la grilla, cosa que no suele suceder, y eso es una crítica muy grande que tenemos que hacernos en general, y sobre todo en esta ciudad en la que ocurren un montón de cosas, de que hay mucho... mucha banda de varones rockeros y que hay muy poco espacio para las artistas y artistes, ¿no? Porque tenemos que ampliar mucho la cabeza, más allá de que seamos una ciudad progre y demás. Me parece que es importante empezar a cuestionarlo también. Lo hacemos igualmente de distintos lugares. Lo hacemos, vamos dando pequeñas batallas, pero es una pelea grande. Exactamente. Y lugares que tienen mucho público y demás. Bueno, eso también. Buscar Facebook, porque la grilla es muy grande. Va a estar Prana, Sánchez Viamonte, Camión. Van a estar las Cachitas, Now, que ahora vamos a despedir esta columna con un tema de las Cachitas. Va a estar Toto Tomás. Vean la grilla. Muy recomendable. También, una cosa importante, el domingo 15... No sé bien si se cumple un aniversario de la muerte de Alorza, pero lo que sí sabemos es que esta semana se declaró su obra de interés municipal y que se celebra un recital, una jornada en la Plaza Bocha Esperanza en 6 y 528 en Tolosa, donde va a estar el dúo Barrio Nuevo, el Manijazo, grandes compañeros de la lucha por el Olga, Berretín Tango, La Murga de la Vara Baja, y habrá exposiciones y el clásico torneo de Metegol. Este es el tercer encuentro de un domingo con Alorza y con esta cuestión muy importante del reconocimiento de la obra del poeta del nuevo tango. Un gran personaje de gran la cultura personaje, platense. Sí. El gordito Alorza. Y yo meto un chivito más, que meta. Una amiga canta en O Quilombo la Mulievada. Le mando un abrazo, dijo que nos iba a estar escuchando Mari. Este domingo van a tocar y cantar acá en frente al Olga en la Salamanca. Es un espectáculo gratis, al sobre, así que nada, creo que arranca tipo 8 más o menos. Quilombo de la Mulievada, también una banda de mujeres feministas y que... Samba brasilera. Samba brasilera. Sí, muy buena onda las pibas, así que nada, les mandamos un saludo y bueno. Una cosita más. Sí. Por queda. Favor. Me parece que está bueno también capitalizar toda la cuestión feminista y disidente en la ciudad. Y hay un ciclo de cine en Cósmico y con una muy buena peli, Happy Together. Vamos, es inglés. Ahí levantó. De Wong Kar-wai. Es un ciclo que está organizando Marta de la gente. Otro saludo para Marta. Otro saludo para si Marta. Nos está escuchando. Miércoles 18 en Cósmico a las 22 horas. Y otra cosita que nos llega, que bueno, sí, es parte de lo cultural, que es una invitación a una apostasía colectiva. No sé si ya charlaron un poco sobre apostasía. No. Es verdad, me había olvidado. Para esta semana, ¿no? Está organizando, convocando Marabunta. Así es, está convocando Marabunta este jueves a las 15 horas en 15.30 horas en 15 y 53. Y la invitación es abierta y acá en su Facebook comentan cuáles son los requisitos, que es una carta que se tiene que llenar lo más extenuantemente posible, con todos los datos que quise decir claramente. Y preguntan, ¿no? ¿Por qué apostatar? y dicen: cada vez que la iglesia mueve todo su aparato de poder para oponerse al divorcio, al aborto, a las uniones homosexuales, a la educación sexual, a las políticas anticonceptivas o a las expresiones artísticas, intentando imponer su moral religiosa a católicos y no católicos, por igual están hablando en nombre de todos y de todas y de todes les bautizades, invitando a, utilizándonos para inflar su representatividad. O sea, la iglesia nos usa todo el tiempo, desde hace siglos y más, desde que está unida al Estado, ¿no? Es innegable la unidad de la iglesia. Sí, hoy hablábamos un poquito de eso. Así que bueno, la invitación a la apostasía colectiva este jueves. Apostatemos. ¿Saben lo que podemos hacer también? Una apostasía hetero. Una deserotización. Muy buena. Está buena. Es buena, ¿eh? Es buena. Buena apostasía. Te invitamos a... sacátelo hetero. Sí, venite al Club de las Tortas, maricas. Bueno, nada más. Me gusta. Podemos seguir pensándolo durante los programas. Bueno. Cerramos esta agenda cultural cargadísima de cosas. Me encanta la agenda. Zarpada. Me encanta estar aquí. Me gusta para todos los viernes. Así que pónganse contentos y contentas, contentes que Salva va a estar acá todos los viernes a esta hora pasando la agenda cultural de La Plata. Una cosita más. Sí. Revisemos las agendas, chequémosla, veamos qué. Porque la guita es muy poca, ¿no? El ajuste se nos cayó a todos. Entonces, intentemos que nuestro dinero, que nuestra economía, que nuestro placer también se direccione y que aporte a los espacios culturales autogestivos y a las movidas autogestivas. Sabemos que los espacios se tienen que autogestionar, que subió una vez más todo, que estamos en lucha y que las propuestas son integradoras para todas las edades, son diversas, son disidentes, son feministas y que queremos seguir haciendo cosas. Me encantó. Con eso vamos cerrando. Este mundo. Sí. Vamos con mandar un saludo a los compañeros del IMPA que nos mandan que están escuchando. Y nos vamos con una canción, Tu Hermana de Cachitas, y La Tanda. Ahí vamos. Amiga, no sé cómo encarar este momento. Me cuesta confesarte este tormento. Ya sé que tal vez no cambie nada, amiga. No sé por qué es tan grande mi temor. Tal vez será que no tengo el valor. Siempre que soy en tu casa, no controlo lo que pasa y no puedo esconder. Amor verdadero y mucho más.

cualquier lugar. De todos lados. Viene exclusivamente a Radio Nauta para hacer la columna que se titula Más jodida que nunca. ¡Chan! Y le damos la bienvenida a Majo. Hola Majo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Hola, están? Majo. ¿Todo Hola, bien? Bien. Bueno, eso. Eso, contanos, ¿cómo vas transitando este día? Cansada ya, a esta hora ya estoy cansada. Ay, nada, como decía Lore, salí del colegio, soy secundaria tardía, porque tengo como 20 años ya, pero bueno, terminando el secundario. Y nada, eso, corriendo por la ciudad, por esta hermosa ciudad llena de gente. Me tomé un taxi totalmente al pedo, porque era un señor muy anciano, que ya, ¿cómo decirlo? No sé cómo tenía licencia, porque era un vegetal directamente, o sea, era una pasa de uva, su carita era una pasa de uva. Despacito iba, despacito, viste que yo veía, íbamos al mismo paso que un chabón, yo lo iba viendo en la vereda, íbamos al mismo paso, entonces yo digo, estoy gastando totalmente plata al pedo, porque hubiese venido caminando con el chabón, llegaba más rápido. No. Pero bueno, llegué agitada, me tomé un vaso de agua. ¿Cómo llegaste agitada si venías en taxi? Ah, porque le dije, déjame la esquina. Déjame la esquina acá de 10 y 60 y le dije, no, prefiero correr, manejas muy lento. Y el don me miró, ¿viste? Basta, me quiero bajar. ¿Cuál es el límite de edad para manejar? La verdad es que habría que reducirlo un poco. Por favor, señor tenía 100 años, era centenar, chicos, please. El dinosaurio que maneja. Claro, no, y menos mal que no me habló, porque si no, venía escuchando esas radios de mierda de La Nación, Clarín, viste, yo como, manteniéndome. Porque no le quería pegar una pasita de uva. Pero bueno, se merecía. Y bueno, nada. Venía pensando en el taxi en la mañana, todo. Escribí también una columna. Pero no me gustó nada de lo que pensé. Así que hoy, como estreno, me voy a presentar. No me voy a presentar... Permiso, voy a sacar esto. No me voy a presentar diciendo mi nombre, de dónde vengo, de dónde soy, sino todo lo que me hace ser... jodida. O sea, todo lo que no me gusta me desquicia. ¿Qué es desquiciar? Yo, acá en el celular, tecnología pura, tengo en las notas una lista de cosas que me desquician. ¿Por qué me desquician? Porque no me gustan, pero no entiendo por qué no me gustan. No tengo un argumento. Ponele un ejemplo muy básico, que capaz hay gente que me va a odiar. Voy a ver si alguien lo está vistiendo. No importa, este espacio es tuyo, Majo. A ver. No. El jean blanco. Me desquicia las neuronas. No lo comprendo. No entiendo por qué el jean blanco. No me gusta, pero no es porque se macha. No sé. Me desquicia. No me gusta. No sé. No lo puedo ver. No me gusta para nada. Y hay algunos que vienen salpicados como con manchitas de lavandina. Claro. Me pongo un jean, limpio mi baño y ya está. Ya tengo. Y un jean que te sale $1,200 más o menos. Bueno, ¿qué más no me gusta? Obviamente, que debe ser muy obvio lo que voy a decir, Macri no me gusta, ni en pedo, ni loca. ¿Qué más no me gusta? No me gusta Vidal. Bueno, todo este gobierno, todo el Estado en sí no me gusta. No me gusta Cristina, no me gusta Néstor, no me gusta... Bueno, Néstor ya falleció, dicen. Digamos, ponemos en duda. Más jodida que nunca, duda de que el pingüino está fallecido. Hay que reverlo. ¿Cómo se llama cuando sacan al fiambre del que se lo hicieron exhumar, hacer? Hay que exhumar el cajón de Néstor. Nadie lo vio. Estaba cajón cerrado, es verdad, es sospechoso. Mi mamá me dice que es porque le pegó a Cristina y Máximo le pegó un tiro en la frente. ¡No! Tremendo. Mi madre, la madre de más jodida que nunca dice eso. Tiene unas teorías, mi madre, me encanta. Le mando un saludo, ni me está escuchando. Pero le mando un saludo. Queda grabado, le digo, te mando un saludo. ¿Qué más no me gusta? Bueno, no me gusta el Estado, no me gusta nada. No me gusta nada, es todo. Va, no me gusta todo, o sea, no es que no me gusta nada. ¿Qué más no me gusta? Profundísimo. No me gusta el sistema educativo, que lo padezco hace, bueno, toda mi vida, desde jardín, primaria. La primaria la pasé muy bien, pero el secundario lo padezco como una loba sin su cría. Arre. Hace 8 años que estoy en el secundario, no lo puedo creer. Repetí. Toda la vida me llevé educación física. por voluntad propia. No voy, no, es ilógico. Salir del colegio, ir a mi casa y después, que yo no hago más nada. Después, nada, por favor, encima ejercitarme, please, chicos. Aparte de las 4 de la tarde, en marzo, no. o terminando ahí el año, no, que te hagan correr. Allá en mi pueblo nos hacían correr alrededor de la plaza, vueltas, ¿viste? Vuelta a la manzana, correr. Claramente, yo la primera vuelta me quedaba en el otro lado donde no me veía el profesor. Es esa. Y cuando yo era la última, ahí salía corriendo. Llegaba transpirada igual. un mal argumento, pero decía, no, me vino, así que no puedo correr, ¿viste? Ah, le venía reseguido todos los meses. Claro, todos los meses. Me volvió. Por lo menos cuando salíamos a la plaza estaba, ¿cómo se dice? Off, no sé. Mire, profe, estoy abortando, no voy a poder correr, estoy con las 4 pastillas adentro, no puedo. Bueno, no me gustan los bebés recién nacidos, que estábamos hablando esto del tema del aborto. No me gustan los bebés recién nacidos, me molesta mucho cuando me muestran una foto de un bebé recién salido del líquido amniótico y me dicen, ¡qué hermoso! No. Es mentira. Ay, no. Es mentira, claro. La gente cuando dice, mirá qué lindo, está todo bien, hay una construcción simbólica, bla, bla, bla. Los bebés nacen feos. Es una pasa de uva, es el taxista que me trajo hoy, por favor, no. Y me molesta que la gente lo sepa, igualmente me diga, mirá qué lindo bebé, y me muestra la foto, y es como, si ya sabes, te voy a decir que es horrible, ¿por qué me lo mostrás? Me haces quedar como una forra. Me importa un culo. Quedar como una forra, es como, claramente. Es como los dueños de los perros pequineses que también dicen, mirá qué divino que es, obvio que es horrible un perro pequinés. Es lo mismo que, sí. No quiero comparar un bebé con un perro pequinés, pero... Comparalo, Lore, comparalo, por favor, porque es exactamente lo mismo. Son muy feos. Hay gente que dice que hay que vender bebés, por favor, y un pequinés más vale, que también se venden carísimos. Bueno, después, ¿qué más no me gusta? No me gustan los varones, la mayoría de los varones no me gustan, más si son heterosexuales y si son cis. No entiendo, ¿qué haces? ¿Qué rol cumplís en el mundo? Por favor, sos varón, cis y hetero. Te quiero mucho, Pablito. Pero... hay veces que no los entiendo, la mayoría de las veces. Si son conocidos, compañeros, qué sé yo, trato, pongo un poquito de voluntad para entenderlos. Si te cruzo en la calle, no. Chau. Después, ¿qué más? No me gusta la policía, no me gusta las mujeres policías, es algo que me... Ah, me duele, me duele. Bueno, ¿qué más? A ver, que me afecte. No me gusta el sistema psiquiátrico y psicológico que tenemos. Yo soy una persona que estoy diagnosticada. Supuestamente mi psicóloga, que seguramente me está escuchando, Natalia, me dijo que me iba a escuchar. Natalia, te quiero un montón. Según mi psicóloga, mi psiquiatra, tengo depresión, no sé si aguda o crónica, no me acuerdo. Así que tengo que tomar medicación. Más vale que este programa voy a venir sin tomar la medicación. Ya es horario, ya tendría que estar, ya tuve que haber tomado aguanta, la pastilla. Aguanta un poquito más. No, no, porque si no se pierde toda la magia. Toda la magia se pierde. Espero poder dejarlas, y si no, las voy a dejar yo. Y esto, ¿no? Tengo depresión, vamos a decir, pero es como que la transformé. ¿Por qué? Porque antes me la pasaba llorando todo el día. Y ahora no. Ahora me volví más forra. Bien. O sea, como que me duele todo lo que pasa, pero como que ese dolor lo transformé en odio. Perfecto. Hacia la humanidad. Hacia la humanidad entera. De la angustia a la ira. Claro. Y todos los filtros que debería tener un ciudadano o en sociedad, me los he sacado y los he metido por el orto. Entonces... Bien. No, ay, perdón, ¿se puede putear? Sí, obvio. Bárbaro. Obvio. No estamos en horario de protección al menor, que los menores se vayan. Entonces, por eso hoy el resultado de Más Jodida Que Nunca es esto. Antes lloraba, me andaba por los rincones, viste, andaba escribiendo cosas totalmente paquis, viste. Ahora ya no, ahora la bardeo todo el tiempo. Me encanta bardearla, así. Simplemente me encanta bardearla. Después, ¿qué más no me gusta? A ver. La maternidad no me gusta para nada. Para nada. Así como no me gustan los bebés, no me gusta la maternidad y esa cosa y las personas sobre la maternidad. Ponele, yo estoy, por ahora no, voy a estar toda mi vida en una huelga de vientre. Yo no me voy a reproducir más. Yo en un momento pensé hasta en donar mi vientre, mi útero, pero dije, no, esto se queda acá y que no lo use nadie directamente. Pero hay veces que la gente, ¿viste? Ya se te va a pasar. Ay, ya sos pequeña, sos chica todavía. La gente te ve incompleta. Claro. Cuando seas madre, el otro día, ay, esto es mortal. Dice, cuando quedes embarazada, ahí te va a cambiar la vida. No, cuando quede embarazada, voy a abortar, doña. A ver si nos entendemos. Después, hasta gente muy progre, ponele, ayer justamente, un varón, mi profesor de filosofía, que si me está escuchando también, un saludo, me dice, yo con mi mujer tuvimos 2 hijos y 2 abortos. Y esos 2 hijos vinieron porque dijimos, y bueno, ¿qué, vamos a abortar otra vez? ¡Sí! ¡Abortá 4 veces! No encima límite. Me decía, no abortamos. Vos no abortaste nada, no. Chabón. O sea, fue tu mujer. Encima le decís, tu mujer. ¡Ay, no, Dios! Típico macho europeo, como todo Aristóteles, todo. Entonces, nada, me molesta eso. Que la gente me diga que ya se te va a pasar, como si fuese una gripe. Que cuando quedes embarazada o cuando quedes embarazada y veas la carita de tu bebé en la primera ecografía. No, nunca entendí la ecografía hasta que no apareció la ecografía 4D, que encima la entiendo, pero me parece horrible. O sea, es más feo todavía. Más feo todavía, más porque feo. Está dorado. Yo digo, ¿qué voy a tener? Yo cuando vi la ecografía de mi sobrino, dije, no, voy a tener un sobrino dorado. ¿Qué pasó, viste? Mi hermana, claro... Mi hermana me regaló una foto para que la encuadre, la tiré a la mierda. El papel, lo usé bueno para hacer los filtros de los porros. Está muy bueno ese, el papel. Bueno, no sé, ¿qué más? A ver qué piensan ustedes. Me encantó. Conocí cosas nuevas de vos, Majo, en esto. Sí. Me sorprendió y me sentí muy, muy identificado con lo de los jeans blancos. Posta. Sí, hay verdad, algo ahí que es jodido. Mal. Hay algo que es jodido. ¿Viste? Porque eso lo odiamos todos, pero nadie lo dice. Nadie lo dice. Pero por favor. Otra cosa que odio, que me acabo de acordar, es cuando la gente usa... voy a mandar un saludo a Carro, nuestro compañero. Pero alpargatas con medias de toalla. No, no, claro, no, eso es un... no sé si terrible. Realmente lo está haciendo para provocarlo, porque realmente siente placer. Provocación. O hay gente que provoca, claro. Que le gusta provocar. El otro día había una piba en el micro, sororidad cero ahí, porque ya cuando hay jean blanco no, viste, no. Un jean blanco y una campera de jean blanco. No. Pero es como... Onda, me dan ganas de empujarle a la zanja y que se manche, porque no, dale. No. Salí con el conjunto. Claro. No, mal. Era, a mi vista era, durísimo. Y de paso, mandamos otro chivo, hoy hablando del aborto, de los bebitos que no quieren, queremos que nazcan. Paso el chivo de la colectiva feminista Decidimos. Sí, por favor. Que las pibas, nada, militancia. Unas copadas, militancia pleno. Si quieren cargarle crédito a su teléfono... se los vamos a pasar, es 221-15-53-61-27-9. Súmenle crédito ahí para que las compañeras puedan seguir acompañando a aquellas pibas que quieran abortar. Ya que volvimos al tema del aborto, nos siguen llegando mensajes respondiendo a la consigna. ¿Cuál es la consigna más idiota, bizarra o... sin sentido que escuchaste en contra de la despenalización del aborto? Y una está muy buena, que dice: abortar no te permite elegir si deseas ser madre, solo te convierte en la madre de un niño muerto. ¡No! tremendo. Hay uno que me encanta, que lo manda acá nuestra compañera Ana, que dice: mirá si matás al bebé y esa persona descubría la cura del cáncer. Claro, toda la futurología. Claro. O sea, encanta, después de que... Es como el argumento visionario, ¿viste? Es el pro vida visionario. Hay una canción de Arjona, ¿no? Que habla un poco con esa idea, que podría ser un doctor, una estrella de rock, ¿no? Sí. Un saludo para Arjona. ¿Por qué no te abortaron, no te Arjona? Abortaron, abortate. Puede haber como un aborto... Autoaborto. ¿Cómo sería? Retroactivo. Como una forma más simpática de decir suicidate, Arjona. Hacer un bien a la humanidad. Nos mandan acá otro que dice: con el aborto legal volvemos al tiempo de la dictadura en donde desaparecían bebés. No. Es increíble la capacidad. ¿Qué le pasa a la gente? De la gente de no entender la vida, no entender nada, meter todo en una cosita, sacudirla, revolear mierda. Es divino. Y es googlear. Es googlear nada más. Porque si vos te fijas, ¿cuándo? Científicamente, ¿cuándo empieza la vida humana? En Google te sale. Cuando hay sistema nervioso. Fin. No cuando late un corazón. Es como que yo ahora me tengo que ir al dentista a sacarme una muela y me van a decir, no, no te saques una muela porque tiene tus células. No, no la es abortes, de tu vida. No abortes tu muela. No. Acá nos llegó otro mensaje de Leticia Farías, que también está participando del concurso de la remera Estampame Esta. Manda una foto que dice, procura que tu vientre sea cuna y no un cementerio. Es muy bueno. ¿Y si ese bebito fueses vos? ¡No soy yo! No. Estoy yo acá, ¿entendés? Yo no puedo viva. Ser ese otro bebito que no van a ser. No, tiene unos problemas de existencialismo. Para mí la gente no entendió Volver al Futuro 1, 2 ni 3. No entendió cómo funciona el DeLorean. No es que puedo ser a la vez, no es que la cosa es viajar en el tiempo y que me aborte. La gente no está entendiendo. Acá mandaron otro que dice, ¿y si ese bebito fuese mujer? ¿No sería un femicidio? Ese es Altamira. Ese es Altamira cuando sacó el tuit que dice la tragedia de 11 fue travesticidio y femicidio. No, ¿qué tiene que ver? Esa gente se murió porque chocó el tren. No la mataron por mujer. Sí. La gente tiene... Es increíble el tipo el chufle que mete a sus ideas. Mete todo en aleatorio en la cabeza y escupe. Y escupe lo que se le ocurre. Me puso más nervioso esta parte del programa. Me voy como... No, que Majo no transmite. Ah, yo vengo a descuajiringar todo. ¿Quieren que hable del viernes? El viernes es una mentira capitalista. ¿Quieren que les cague el fin de semana? A ver, contanos. Nos vamos con esta. Yo mañana trabajo. No estoy contenta porque sea viernes. Ponele. Y después es toda una construcción capitalista de que te pones contento porque es viernes y vas a tener dos días de mierda de descanso y después el lunes vas a volver a la misma vida de mierda capitalista, de trabajar en un lugar de mierda, ir a estudiar a un sistema educativo del orto, ir a estudiar para que... Gran frase de Kimé Figueroa que la uso un montón, para que el título universitario te sirva para limpiarte el culo directamente. Y vos te pones contento porque es viernes y vas a tener dos días de mierda donde... Vas a hacer lo que realmente capaz quieren que hagas. Ir a pasear a una plaza, estar con más gente, gastar plata. Ir a una plaza a estar con más gente. Por favor, toda la semana estoy con gente. Me quiero quedar en mi casa con mi perro Tuki. Y además, de esos dos días que dicen que tenemos, el domingo la verdad es una depresión porque sabes que al otro día volvés a toda la... Y la mitad del domingo es una garcha. Sí, ¿Quieren que les cuente un secreto? A ver. Yo intenté suicidarme un domingo. De resurrección. Domingo de Pascua, mirá lo que te digo. Wow. Eso fue, es como, claro, alta... Eso. Era para una peli. Domingo a las 3 de la mañana en el español, le mando un saludo a todas las enfermeras, las amo. Las voy a saludar de vez en cuando. Pero ya está, ya se me pasó, estoy bien. Estás mucho mejor, se te ve mucho mejor. Sí, adelgacé. Arte al ataque, cura. Bueno, nos vamos así, sacándonos un poco la mierda, este viernes casi pasada, las 12:30, nos vamos con una canción, una amiga de Majo, estuvimos haciendo una entrevista, compartían distintos medicamentos. ¿No? Con la dealer de Saya Satya. Siempre la mirada un tanto despejada. No tenéis nada, vámonos de acá, necesito plata, pásame a buscar, te espero en la plaza, pasa por la zona, baja la mirada, el auto no sigue, pero estoy armada, ella bien sabe quién es el enemigo, la dealer me tiene, no se va contigo. no es tiempo para tibies. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Bueno, seguimos. ¿Quién resistirá con el arte ataque? Hicimos un pequeño descanso descontracturante. ¿Cómo seguir después de la columna? ¿Cómo seguir después de esto? ¿Cómo no mandar todo al carajo? ¿Cómo no mandar todo al carajo? Vamos todo al carajo. Bueno, seguimos acá en el aire de Radionauta. Pasamos de nuevo los teléfonos para quien se quiera comunicar: 451-6917 o un WhatsApp al 221-670-5190. Ahí en el WhatsApp nos siguen llegando argumentos inválidos en contra de la despenalización del aborto, como por ejemplo el caso de una mujer que dejó de ser abusada cuando se embarazó. No. Entonces, bueno, está claro. Todo bien, claro, no abortes porque te van a seguir abusando. Claro, no. Mantenete ahí 9 meses con un chaboncito en la claro. panza que capaz. Capaz a faz. Igual puede igual, que no, puede que te sigan abusando, puede que te golpee después tu pareja. Tremendo. Digamos, nada, no mezclemos más los debates. Y bueno, sí, nos siguen llegando. Seguimos recibiendo los mensajes y contándoselos para participar del concurso. Concurso, ¿verdad? Concurso. Ya. Concurso del premio, del regalo. Del regalito, de la remera de Estampame esta. Ya estamos haciendo ahí una listita para ver cuál es el mejor. Así que bueno, en este nuevo bloque vamos a estar contando un poquitito lo que fue este fin de semana en el Olga Vázquez con el mega super archi show de Jauría Mutante. Este festival cultural disidente. Que nada, fue la verdad que haber vivido esto, eso, aquello que fue este fin de semana, fue un antes y un después. Fue un antes y un después, sí. Realmente fue un festival increíble donde muchos artistas, mucha gente pasó por el Olga, no solo a través de los recitales, sino a través de la feria, a través de los talleres que hubo. Ahora si querés contamos un poquitito de cada uno, no sé. Sí, podemos hacer un repaso para aquellos que se le perdieron, que seguramente se están lamentando. Pero bueno, un pequeño repaso, ¿no? Hubo mucha gente grosa que estuvo participando, dando su opinión. Hubo un conversatorio, una charla sobre historietas y disidencia, ¿no? Fanzine disidente, estuvo Fue Mi Mutancia, Luciano Vecchio, Facu Saxe, Profundo Ediciones, Pixel Editora y Guarra. Un montón de gente de acá, de la ciudad, que tal vez no te los has cruzado, pero capaz porque estuviste caminando por los lugares equivocados. Y otra gente grosa que se acercó hasta la ciudad de La Plata, hasta el Olga, para esto, para compartir en este Jauría Mutante que nos dejó remanija. Nos dejó remanija. Aparte vinieron personas, no sé, de Capital, de Conurbano, vinieron de Rosario. Increíble. Fue como que fue toda una movida hacia acá, hacia el Olga. Bastante zarpada. También hubo proyecciones y a las 10, el viernes por lo menos a las 10 arrancó una varieté mutante donde estuvieron las Carmelitas Clown, grosas de la vida. Divinas. Presentando todo el festival. Estuvo el Escuadrón Poético, el dúo Imeji, Ópera Queer, estuvo Guarra, estuvo Desperté la Bruja, Acratas Crotas, estuvo Bife. Hubo una actuación de postporno, que también el sábado hubo otra que fue bastante picante. Muy hubo picante, repercusiones. Muy muchas picante repercusiones. Esa intervención. Y cerró Sasha Satya y DJ Tranza. El viernes fue realmente también una fiesta. Una fiesta, un viernes de mierda, ¿no? Como todos los viernes inventados por el capitalismo, como nos decía más jodida que nunca. Fue un viernes de mierda porque encima llovía. Pero bueno, no, la lluvia no nos para. Las lágrimas de los paquis. Las lágrimas de los paquis eran. Acá así quedó es. El alma de Majo. De Majo, que por ahí interviene. Bueno, y después también, el sábado también un montón de cosas. Siguió la feria Transmutancia Feminista con exposiciones. Estuvo la compañera de la Shirley vendiendo unos cuadros increíbles también. Muy bueno, que estaba haciendo. Las pinturas de la Shirley. Hubo intervenciones colectivas. Terminó de de hacer el baño libre, vendría a ser. Con Arte al Ataque, hace un tiempo habíamos teníamos el proyecto de que no haya un baño de mujer y un baño de varón. Se amplió, se hicieron baños libres. Nos había faltado cierta parte de eso. Bueno, la terminamos de profundizar el sábado. Sacamos los mijitorios, convocamos a un montón de artistas que vinieron acá a darnos una mano. Ahí Pablito nos cuenta. Estuvieron un montón. Ninja Rojo, Mujeres Públicas, Inmensidades, Femi Mutancia, Mika P, Nega Hamburger, Romy Ilustraciones, La Negra Chimba, Luciano Vecchio, Camila, que está también del otro lado del vidrio operándonos, y nosotros como Arte al Ataque. Muchos de estos también de acá, de la Ciudad de La Plata, compañeras, compañeros que venimos interviniendo en distintos lugares en la ciudad, y otros también que se han acercado especialmente para esto. Algunos no se pudieron acercar, pero mandaron sus ilustraciones, como Negan Burger, una compañera de Brasil, que no pudo venir, pero todo el resto estuvo presente durante el festival, interviniendo, y nada, que la verdad que los baños quedaron increíble, zarpados. Aparte, si nada, entras al Olga, claramente te llaman un poco la atención. Sí, quedó como lo más lindo del Olga el baño. Sí, yo creo que sí. Muy intervenido. Ahora, nada, queríamos barnizarlos para que no se despegue, pero sí, quedaron muy zarpados. También otras actividades que hubo fueron unos talleres simultáneos, un taller de autodefensa feminista, un taller de perreo disidente, que ese taller explotó, me dijeron. Increíble. La banda salía sudada a más no es poder. Más, iba un rato, volvía a ir porque no le daba el cuerpo. No le daba el cuerpo, sí. Dice que fueron, no sé, cuánto, una hora y pico a pleno perreo. A pleno perreo, se escuchaba la música del patio, fue increíble. Solo Belén Gibré se banca una hora y media a pleno perreo, el resto eran simples mortales que intentaban hacerlo. Sí, era mucho pedir. De una, estuvo buenísimo. También hubo otro taller de mecánica básica para bicicletas, que estuvo a cargo de Pedalea como una piba. Y un taller de uso seguro de misoprostol, que estuvo acompañada también de la compañera de la colectiva Feminista Decidimos, que hoy pasamos también el chivo. Y la verdad que los cuatro talleres tuvieron mucha participación. Si bien eso, hacía un poco de frío, pero bueno, la gente se acercó. Y después de los talleres, quedaron ahí enganchados con el conversatorio que se desarrolló también en el patio, en la galería del Olga, que explotó también. Mucha gente había entre la feria, la gente que quedaba de los talleres y gente que venía a seguir a las compañeras que estaban en el panel. Estuvo el conversatorio se llamó No queremos ser más esta humanidad, cuerpos en resistencia, y estuvo Susy Shock, Val Flores y Leonor Silvestre. Y bueno. Vamos ahora a escuchar, no parte del conversatorio, porque el conversatorio no lo grabamos, pero antes de que se haga el conversatorio tuvimos la oportunidad de entrevistar a Susy y a Leonor. Vamos a escuchar unos fragmentos de esas entrevistas para compartir un poco qué se estuvo hablando en estos días. La mayoría está en otra cosa, y ni siquiera hablamos ya de estas cuestiones de disidencia de género, sexualidad, etcétera. Digo, la gente está en la pavada, la gente está pensando no solamente en sobrevivir, sino capaz en que tener plata está bueno, y entonces que no importa los costos de tener esa plata, que si tengo que derribar a quien sea por lograrlo. Entonces digo, ese es un concepto más allá de esto de los cuerpos disidentes, porque finalmente, si nuestros cuerpos disidentes terminan pudiendo tener algún tipo de poder, como para decir, estamos en este mundo, no nos maten, pero bueno, ¿ahora qué hacemos con este mundo? ¿Qué haríamos esos cuerpos disidentes? Lo primero es empezar a discutir ese mundo que habitamos, ¿no? Yo no tengo ganas de ser una persona que corra detrás de la zanahoria del dinero, de la zanahoria del tener, de la zanahoria de un montón de cosas que son el éxito. Entonces digo, a veces también hay que empezar a poner en nuestra agenda, primero, como es tan urgente que nos matan, primero decir, bueno, obviamente, no dejar de decir, córtenla. Pero también a la par ir diciendo, bueno, a ver, una vez que no sucede eso, una vez que tendemos ciertas paz, o aunque tengamos tengamos la paz, ¿qué audacia tenemos para construir qué? ¿No? Ese es como un desafío también, ¿no? Digo, en esta época, digo yo como persona trans, travesti, que de repente el paradigma del cupo trans es tan necesario y se ve diciendo, yo a veces pregunto, ¿qué hablamos cuando hablamos de cupo trans? ¿Qué habla la gente cuando se escucha la palabra cupo trans, ¿no? ¿Y qué sería que nos dejen conformar solamente con el cupo trans? ¿Qué sería entrar a la administración pública en trabajos que son tóxicos, horribles, que a esa hegemonía le hace horriblemente mal? No podemos pensar, no tenemos derecho a pensar, a ir por todo, por ejemplo. ¿Por qué nos dejan siempre porque somos ese sector más conflictivo?

Iba a dar una palabra. Ahí no escuchábamos este segundo segmento de la entrevista. Con esto, ¿no? Me parecía muy, muy piola y un poco relacionado a lo que decía Salva también en la agenda, ¿no? De cómo seguir apostando, cómo seguir fortaleciendo los espacios autogestivos. Esto que propone Susi como un debate, me parece que es un debate que es importantísimo para estos espacios, para el Olga, para otros espacios de la Ciudad de La Plata y de todos lados, que estamos pensando construir una cultura de otra forma, con otras lógicas, sin caer en esto de la lógica del mercado. Nada, me parece que es un debate fundamental en este momento. Me parece que después de haber vivido este festival donde, no sé, una fiesta donde había casi 1000 personas, tenemos que empezar a pensar, bueno, cómo seguimos construyendo y fortaleciendo estos espacios que sigan siendo masivos, que puedan ser masivos, sin terminar reproduciendo lógicas del mercado. Sí, tal cual. Aparte con lo difícil que es, digo, entrar en el mundo de la autogestión, sabemos que cuesta un montón, que hemos intentado hacer millones de proyectos, cooperativas, y que cuesta un montón que la gente también se apropie de eso, pero bueno, sí, siempre tirando esto, como decías vos, la piedra un poco más allá, y nada, y apostando a estos espacios colectivos, de autogestivos y de laburo sin patrón. Ahora vamos a otro fragmento de una entrevista que le hicimos a Leonor Silvestri, que estuvo también acá en el panel. Picante, como muy siempre. Picante, como siempre, Leonor. Fue un poco la idea de traerlo también, esto de no quedarnos en la comodidad de traer artistas que tengan, perdón, que tengan nuestra línea, que hay un montón de cosas que coincidimos también con ella. Pero bueno, esto de picantear un poco el panel para escuchar otras voces, así que vamos acá con una parte de la entrevista a Leonor. Definitivamente yo no quiero ser ninguna humanidad. O sea, no, me parece que la humanidad no hay que reciclarla, hay que abolirla, hay que abolir la humanidad. La humanidad es, al decir de Foucault, el humanismo en realidad, las soberanías sometidas, y me parece que la humanidad es la causante de los males del mundo. Hay una buena parte de la gente que no es humana, que no es considerada humana. O sea, por ejemplo, la orangutana privada de su libertad, considerada persona, es una persona no humana. Entonces nunca va a formar parte de los cálculos de la humanidad. Entonces a mí no me interesa otra humanidad. Ya ha habido otras humanidades, algunas han sido más interesantes que esta, sin duda, esta es bastante deleznable, pero personalmente no me interesa más ninguna humanidad. Yo ahí disiento con Susi. Todavía no nos hemos puesto a pelear en el panel, pero no faltará oportunidad. Nos conocemos hace 1000 años con Susi. Entonces ya estamos más allá del bien y del mal. Pero esa es una idea de ella, una idea ridícula, absurda de ella, de que otra humanidad, ninguna humanidad, es un desastre la humanidad. Tiene que terminar la humanidad, empezando por una parte de la humanidad que es justamente la idea judeo-cristiano occidental de lo que es la humanidad, donde no está incluido todo el mundo. Ahí escuchábamos otra clara, ¿no? Si algo tiene Leonor es que es clara, no te anda con muchas vueltas. No, yo no quiero ser parte de esta humanidad, no me metan esas boludeces. Digo, fue muy interesante, decía Lore, esto de invitar la incomodidad. El panel en sí buscaba todo el tiempo ser incómodo. Y Leonor es una persona que te hace sentir muy cómoda en la incomodidad. Sí. Digamos, la verdad que fue muy lindo entrevistarla. También puede romper un poco el mito de que, bueno, es una fiera que te va a hacer mierda en la primera que te confundas. Nada que ver, la pasamos muy bien. Te hace mierda, pero bien. Pero es necesario. Y además, detrás de escena, Leonor es una grosa, la verdad, que se portó muy bien con nosotros. Se fue muy contenta también, muy agradecida. Entonces nada, la volveremos a invitar. También tiene un seminario que hace, que se llama La Mala Víctima. Pueden googlearlo también, en YouTube está. Son 4 partes que también te rompen un poco la cabeza. O sea, te invitan a pensar un montón. Y bueno, y ahora vamos con la segunda parte de la entrevista a Leonor. Los dejamos con eso. Yo soy una mutante, soy una discapacitada. Tengo una discapacidad invisible. Convivo o tengo, no sé, una condición autoinmune discapacitante por momentos, y es una mutación genética. O sea, soy una mutante de pura raza mutante. Y no me siento parte de la humanidad y lo celebro. De hecho, parece ser que es un gen no sapiens, el cron. aparentemente, dicen los estudiosos. Vamos a creerles que ellos siempre tienen la razón. Alguna razón tendrán. Alguna, o sea, si la razón que tienen es que le van a un fangoteguita para investigar, lo mínimo que quiero es que me descubra dónde salió ese gen. El gen de la diarrea esta que me habita. Así que lo mínimo que me merezco con la plata que cobran es saber de dónde sale este gen. Y parece ser que no es Sapiens, así que algunas de las que estamos acá reunidas no somos del todo humanas, porque no sé si saben que los Sapiens son los seres humanos, el resto son homínidos. Entonces, hay más cercanos a la mutación ya, a la mutancia. Y sí, hay bastante mutancia, ¿eh? Hay bastante mutancia por ahí dando vueltas, bastante. Yo le digo la mutanteada. La mutanteada, sí, bastante mutanteada y parece ser que estamos muy mal adaptaditas a este medio, por eso se nos prende fuego todo, a mí se prende fuego el intestino. Entonces yo no quiero parto humanizado, medicina humanizada, quiero otra, sí, directamente, quiero la abolición de eso, ya está, este mundo no da para más. Obviamente, sin olvidar que no empecemos por la gente que vive en el Amazonas, que de hecho esa gente... Usualmente los poderes, los gobiernos, los gobernantes, los partidos políticos no consideran a esas personas seres humanos, sino empecemos por la parte que nos toca, que es la parte blanca, supremacista, occidental. De hecho, recién hablábamos con unas amigas, las dejé de cara, no están lacias. Ahí su Leonor... Se refería a nuestras caras cuando la estábamos entrevistando, si nos había dejado de cara, nos dejó de cara todo el día. La verdad que bueno, eso, como decíamos, muy bueno haber vivido Jauría Mutante, haber sido parte de esto. Agradecemos a todos, todas, todes, les que se acercaron, les que hicieron posible. Y ya terminando, finalizando este programa, vamos a leer algunas respuestas más que tuvimos de la consigna para ganarse la remera. Caro Carito nos dice, el aborto atenta contra nuestra seguridad demográfica y constituye una verdadera desaparición forzada de personas. Tremendo. Esto lo dijo Oscar Bota de una organización que se llama Pro Familia. No, tremendo. Terrible. Acá vamos con otro que nos manda Flor Figueroa, que dice, esas chicas de 13 años que no pueden ir a comprar una birra solas al kiosco a la esquina, ¿van a poder ir solas a pedir un aborto? La gente dice cosas, unas barrabasadas. Y acá nos mandan un saludito de paso, las socorristas que hoy estuvimos nombrando mucho, nos mandan un saludo por el primer programa. También acá Ayelen comparte otro argumento, que dice, el feto sufre la tortura del aborto, dicho por un descerebrado con ACV de ideas, claramente. La tortura del aborto, el feto. No, no. Hay un libro de nosotros los fetos, los no nacidos que sufrimos. Vamos a decir la ganadora. La ganadora es nuestra amiga Lugo con... Sume. Estalla la cortina. Felicitaciones, Lugo, con la consigna que respondió, que fue si el aborto fuese legal, no estaríamos diciendo esto. Bueno, esa me parece que fue concreta, clara. Fue la primera, además, y la puntualidad a veces se premia. Se premia. Igual muchas gracias a todos los que participaron. La verdad que, bueno, y el viernes que viene seguramente va a haber otra consigna. Otro premio. Así que, Lugo, acercate a Lucas About, que te va a dar una remera de Estampamesta. También un chivito que se pueden encontrar acá en la cooperativa de consumo AINI, que está en el Olga. Están todos los productos de Estampamesta. Bueno, nos despedimos siendo las 13:01, nos estamos excediendo por un minuto. Lore, estoy súper contento de haber vuelto a la radio con vos. Gracias, yo la verdad que estoy debutando en los programas y nada, estaba un poco nerviosa, pero bueno, ni se te notó. La verdad me sentí muy contenta, muy agradable, muy bueno, cuidada. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado del vidrio, a Meli, Cami, Salva, Majo, estuvieron pasando, a Paul ahí. Bueno, y a todas las que nos estuvieron mandando sus mensajitos y sus saludos. Así cerramos el primer programa, de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Un programa realizado por Arte al Ataque, que es el espacio de cultura del Frente Popular de Río Santillán, Corriente Nacional. Bases y condiciones en www.arteataque.com. Bueno, un saludo grande y nos vamos con un temita de Sudor Marica, Vení a sudar. El estruendo siempre fuerte cuando cae la moral, sin patrón, sin propiedad, milagroso y esta luna. Déjame sentir que siento.